no quiero, que no quiero, que no quiero, yo no quiero. No te voy a dar el gusto, no te voy a dar el gusto, maltratada. Por segunda vez te digo, yo no quiero saber.